El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Eso que me alejé, todavía tengo aire, puedo seguir hablando y decir que esto es La Neurona para todos ustedes, transmitiendo desde el estudio mayor de FM Moreno, 90.1, cito en la calle Saavedra, alias Cornelio, 81. Porque siempre digo 82, porque no me gustan los impares. Qué excitado que vino, ¿eh? Vine como loco. Me rompió los tímpanos. Estoy como loco. Tiene mucho tórax. Yo veo como estoy medio tomado. No, es todavía una cuestión de respirar. No tomado de mamá, tomado del resfrío. No, realmente hay que saber respirar. Esto es una técnica adquirida durante... Adquirida. Primero la técnica de respiración, después la de vocalización. Vocalización me falta un año, claro. Pero bueno, ya voy a traer el cuaderno correspondiente para hacer el diccionario de palabras impronunciables para Oscar Martín Rayo. No, está bien. Aparte la técnica... Estoy en los primates, sí. La técnica de respiración ya es como nato en el hombre, porque si no respira... Mira, se muere, ¿vio? Tengo acné. Ah, se le ven granitos en la cara. No, eso es acné. Ah, acnea. ¿Y eso qué? Dejo de respirar a la noche. No me digas, se muere, sí. Si deja de respirar. Bueno, un rato, qué sé yo, no sé cuánto es. Así me van a hacer un tratamiento de conducto. No, eso es otra cosa. Le van a tratar de conducto. Está bien. Para ver cuánto tiempo dejo de respirar y a ver cuán grave es. Ya tengo turno para mañana. ¿No será por eso que a veces viene así medio tololo? ¿Le falta, no le llega oxígeno no al cerebro? No me llega oxígeno al cerebro. Hay que llenar ese cerebro con oxígeno. No, pucha. No, es fácil, no es para cualquiera el inflador. No, pucha. No, qué problema, ¿eh? Sí, tengo un... ¿Y cómo se dio cuenta? Me dijeron, che, ¿estás vivo? Todo babeado, ¿no? Claro, después de una noche tremenda. Son pocas horas de sueño, 5 horas máximo. ¿Usted hace? Sí. De las cuales no sé cuántas estaré vivo o no. No, vivo está. ¿Cuánto tiempo saldré de mi cuerpo transportándome en el éter? El que resucitó fue uno solo. Sí. ¿Sabe que yo tengo un resucitado, no? Sí, lo sé, sí. Tengo un resucitado. Que por suerte. ¿Se había muerto? Sí, y por resucitó. Por suerte. El amigo fiel. Ya. El amigo fiel. Bueno, pero lo hicieron resucitar. Obvio. mucha respiración boca a boca, sí, todo, masaje cardíaco. Todo. Sí. Fue bastante bravo, pero lo hemos logrado gracias a pensar que nacimos juntos y él se murió primero. Es el viejo dicho, claro. De polvo somos y al polvo vamos y todo eso. Claro, todos esos dichos que yo, ¿no?, tenía a mi abuela y autóctonos. Mi abuelo. Autóctonos. 80 años de casado. ¿Cuánto? 80 años. ¿Cómo, cuánto tenía? 120 años la vieja. La vieja se llamaba Coca. ¿Coca? Le decían Coca. Ah, bueno, claro, le decían Coca. Y se llama Coca, ¿no? No, ¿cómo se llama? Coca. Nunca supo el nombre, siempre fue Coca. Y le decían Coca y se llama Coca. Está bien. Y el abuelo Jeremía. Ahí te... En pies de plomo, como Boxdale. No, le decían Charlie García al abuelo. ¿Cómo Charlie García? Y estuvo toda la vida arruinada con la Coca. No, qué feo. El gran Charlie. Qué chiste, feo. Sí, que sé. Bueno. Empezamos mal. Sí, dígame. Uy, Frávega, ¿quiere comprar con Frávega? No, ¿sabe que hay un quilombo con Frávega? Yo no tengo ningún quilombo. Sí, no, usted no, porque no compró. Le pasó la canosa, que fue a comprar un televisor. Sí. ¿No? Hizo todo con reglamentariamente, hizo todos los trámites y todo, bueno, se lo va a recibir en su casa, qué sé yo. Bien. Cuando va a abrir la caja, que la abre, ¿no? Había una chapa. Sí. Había una chapa. ¿Cómo una chapa? Había una chapa. No estaba el televisor. No estaba el televisor. No, indignada, como... ¡Opa! Ella está indignada. ¿Se da cuenta? Hizo todo esto mientras iba a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Va y le habla al... Y me dijeron que no iba a haber efectos, qué sé yo. Puse todo junto. Bueno, indignada le dice al vendedor, mire, me pasó esto, esto y esto. Y no, pero usted tiene que fijarse lo que compra. Pero si yo vi acá el televisor tal y cual, de tantas pulgadas, piripipi, plasma y qué sé yo, y recibo una chapa, ¿cómo me voy a fijar? Se puso como loca y estuvo denunciando a esta empresa para que tengan cuidado, para que no vayan directamente. Me parece bárbaro. Es así. Ojalá bueno, todo ya está en los medios. O sea, ¿no? tengan cuidado. Esto está medio como... Señores, 02-37-466-6559 o 15-61-540-359. A ver, tenemos un mensaje ya. Basta, Sonso, se entiende todo, me dijo. ¿Quién es ese...? No sé, qué sé yo, se habrá equivocado. Basta, no será un mensaje mafioso eso. Vio que se está usando la televisión, los medios para mandar mensajes así... Y subliminales. Sí, sublinguales. Sublinguales son las pastillas... Ah, viene para la presión, o para cuando uno tiene ganas de vomitar, o cuando tiene dolores hay una sublingual también. Ah, sí. Uh-huh. ¿Y No, son masticables. Ah, masticables. Son masticables. O sea que lo puede chupar o masticar. O masticar. Exacto. No, masticar es feo. Está bien. Cristina, vamos a la actualidad nacional, como siempre hacemos en este tramo del programa, muy pequeño, por cierto. Cristina anunció un aumento en las asignaciones familiares. Ajá. Usted va a recibir una porción seguramente. No, yo no. ¿No? No, lo cobra la madre eso. Bueno, bien. Porque el hijo es de ella. Ah, es de ella, no es de la vida como dice no. El poeta. No, como dice Domínguez. Gil. Bueno, no me acuerdo. Vinci. No, porque los dos no lo pueden cobrar. No, cobra ya uno sé, o bueno. Cobra el otro. Está bien, está perfecto. A mí me tocó cobrar a ella. Aparte, como cobra menos que yo, cobra más. Claro, está bien. Eso es parte de su vida, no de la vida nacional. Sí, como por cadena nacional. En mi caso. Claro, por cadena nacional anunció el incremento del 22,7% de la asignación universal por hijo, que sube a 270 pesos. O sea, si yo tengo un hijo en Marte, entra también porque es universal. Claro. No sé si usted es universal. Hay otro tipo de California. Así que... Escorial. Aunque usted es un termo. Escorial, puedo decir yo, que viene de... Es escorial, claro. Está bien. El techo salarial para cobrar los beneficios por familia pasó de 4.800 a 5.200 pesos. O sea que no me toca. Perfecto. Subió el techo y lo mismo, ¿no? Sí, es un 22%, 7. Claro. ¿Mm? Nunca algo redondo, un 23, ¿por qué no? ¿Hay gente que gana 4.800 pesos? Sí, hay mucha gente. Claro. Hay gente que gana más. Y hay muchísima más que gana menos. Y muchísima gente que... nada. Está así. No sé los porcentajes, pero es así. 4.800. Bueno, y una postilla, esta está linda, una postilla. ¿Eh? De Cristina a los delegados del subte. La pucha. Porque es gaucha. La pucha. A mi viejo... Vi a mi viejo trabajar en el colectivo y nunca le agarró tendinitis. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué tiene que ver eso? No sé, pero lo dice. Bueno. Tenemos una noticia nueva también, Macri dejará de ser vecino de la Casa Rosada. Oh, se muda. ¿No tiene casa propia este hombre? No sé. Con toda la plata. Vio lo que el abuelo decía, el techo lo primero. ¿Bien? Ahora anda de acá para allá, de allá para acá, pobre tipo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y bueno. Lo que vale una mudanza. Oh. ¿Sabes lo que es mudar la todo eso que hay ahí? No, yo sé que una muda de ropa conozco. Sí, pero ahí hay muebles, hay todo, está todo. La muda de la esquina de casa también la conozco. También, ¿cómo no? Pero ¿qué tiene que ver? Bueno. Y ahí se muda, mudanza. ¿Sabes lo que es mudar la jefatura de gobierno? Camiones y camiones con los escritorios, las máquinas de escribir, las Remington. Oh, ¿cuánta plata se va a perder? Olivetti. Se va a perder en el camino, ¿cuánta guita, no? No sé. Oh. No, qué feo. Bueno. ¿Cómo qué feo? Qué feo lo que se va a perder, bueno. Qué feo que nosotros no estamos. No, yo creo que para mí van a ser un museo ahí y todos los muebles esos quedarán como, digamos, antigüedades. ¿Te das cuenta? Sí. ¿A qué se y van compran a... todo nuevo? ¿A Barraca van? Sí, sí, sí, sí. Este viene Barraca abajo. No, si hay plata. El Ministerio de Desarrollo Urbano y el de Ambiente y Espacio Público al barrio de Barraca. Todo eso al barrio de Barracas. Tengo un nuevo mensaje acá. A ver. Te estamos escuchando, Oscar. Abrazo, nos manda abrazo. Sí. Tus vecinos, Pato y Nacho. De acá, de Moreno Norte. No, Pato. Le mandamos muchos saludos. Pato, nuevos oyentes. Nuevos oyentes. Oyente. Oyente. Bárbaro. Enseguida anotaron el número, qué bárbaro. Y eso que lo dije medio como rápido. Sí, ¿no? Sí, es como que... Son chicos jóvenes. Son chicos jóvenes, tienen la... La agilidad, esa agilidad. Sí. Bueno, tenemos una noticia linda de EUU. Sí, de Estados Unidos. Obama llama a sus seguidores, a uno por uno los llama, por fortuna en teléfono. A sus seguidores a mantenerse cafeinados y activos para su campaña. Dale con el café. No, mal. Y bueno, pero es preferible cafeína que otra cosa que cocaína, me parece. Claro. Porque si no lo estupidiza. O esperidina. Esperidina. Y todo termina con orina, debe ser. No, esto no es lo mismo. Sulfamicina. No. El presidente de Estados Unidos pidió vía Twitter. Oh. Si yo que no tengo Twitter. Yo, debe ser un quilombo eso, pero ya tengo Face. Si tengo Twitter, mensaje. Sí. El Messenger no entre más. Debo tener 40.000 mensajes. Y el Twitter, mensajes. Yo no tengo Twitter porque por una razón lógica, de principio. No, ¿no? Tiene, no tengo PC. Claro, yo tenía PC. Tenía una pecera tenía yo. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Bueno, apoyó para las elecciones y que compren las tazas de café que vende para recaudar fondos, que tiene la foto de él y de la señora. Y hay otras de otros motivos, ¿no? Con las hijas, los perritos que tiene y todo eso. Sí, motivos para recaudar plata, ¿no? No sé. Pero hay una inversión importante ahí. Sí. Que son muchos ellos, ¿eh? Y toman café. Toman café. Yo no sé cómo no se le hace Lupita así. ¿Viste? No le titila, ¿no? No sé. No le titila. Como. Claro, así como que no... como que tuviera vida propia, digamos. El café y la rosquilla esa de Homero... Son terribles. ¿Qué van a comer? El tipo comiendo rosquita con café. Al mediodía, a la tarde, a la noche. Eso no es vida. No, pero ellos almuerzan a la mañana. Ah, ¿sí? Claro, comen tocino con huevo. Muy saludable eso. Le da una energía de. ¿Sabe cómo sale? Con los ojos abiertos como el 2 de oro. Ah, sí. Salen como loco. Y el café. Claro, y al mediodía, como bajan un poquito, café. Hay café. ¿Y a la café noche? Y un emparedado. ¿De qué serán los emparedados? Crema de maní con atún. Ahí está. ¡Oh, Dios! Dos en sangre con la cajita esa que llevan, parece la cajita feliz. La del McDonald's. Sí. La del Mac. La del Mac. Entonces llevan ahí los sándwiches y el café. Que lo tienen guardadito ahí. Qué feo. Una cosa de loco. No bueno, tener un lugar donde almorzar. Qué sé yo. Yo me comí un kilo de papa frita. No me digas. Sí, ¿qué me importa? Pero va a ser mal un kilo de papa frita. Sí, ¿no? Sí. Con razón, tengo gases. Ah. Tengo gases. Solo que la papa... la papa frita es usted, el olor de la papa frita es como que va así flotando así y yo quiero papa frita. No a todos, sí. no hay gente que no come papa frita, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo le va, Cecilia? Cambiamos Leo por Ceci. Ah, sí, me pareció que era más bajito, sí. Sí, sí, sí. No está el oso hoy, ahora, en este momento. Está haciendo un trabajo muy importante para la radio. Yo vivía en el bosque muy contento. ¿Sí? ¿Y por qué se vino para acá? El oso. Ah, el oso, la canción. Sí. Bueno, Riquelme trabajó con Pelota, que debe ser un compañero de él, no sé. ¿Qué va a trabajar? Así que es trabajar, jugar al fútbol es trabajar. Es un trabajo. Es digno, un trabajo. Digno. Digno. No sé, pero es un trabajo. El Motorman también, como dice acá la... También, sí. Todo es un trabajo. Porque me ahogo. Me estaba una carraspera. Bien. Sí, eso porque está... Se ilusiona con ser titular. ¿Quién? Riquelme. El enganche volvió a trabajar diferenciado, aunque esta vez pudo ponerse en contacto con la redonda. Ya no es la pelota, ya es la redonda. Yo pensé que era la... Es un esférico, en realidad. No es redonda. No, redonda no es. Es un esférico, ¿no? Claro. Bien. No quería aclarar eso. Redondo y esférico no es lo mismo. Uno tiene volumen y el otro tiene superficie. Impresionante. Cada vez me sorprende más. Gracias. Se ve que se levantó bien, ¿no? Gracias. Mañana haría fútbol. Haría. Si me levanto bien. Hay que ver cómo se levanta. Y el domingo jugaría ante San Martín de San Juan. Todo, es feliz. ¿Mm? Insaurralde es la otra duda de Falcione. Ya se va metiendo gente que no sabemos quiénes son. Y, no. Y acá dice Pablo Mouche. Sí, no tiene nada que ver conmigo. Maduré bastante como persona y como jugador. O sea, ya se está para el retiro. ¿Y si maduró O se hizo más duro. No, porque madurar también, cuando uno madura está lleno de machucones, ¿vio? Está... Sí, ¿no? Claro. Baje. Sí, baja. Ah, vamos con los rebeldes. Porque sabe que se están escapando la gente de Gaddafi. Se está escapando. Sí. No saben dónde está. Está rodeado, pero no sabemos de a dónde. Lo tenemos rodeado acá en la manzana, pero no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Está todo lleno de arena acá. Qué bárbaro. Y se están llevando un montón de oro, no sé qué. Y no saben si se van a ir a Chad o a Burkina Faso. Ah, ahí está bueno. ¡Están hablando del Faso! Claro. Es un país así chiquitito en África. Sí, tiene forma de cilindro. No me acuerdo cómo se llamaba. Tiene forma de cilindro así, el Faso. Hay mucha... Mire, ha llegado un amigo Burkina. Entrañable. La vez. Faso. Burkina Faso. Sí, se están yendo, qué sé yo, un quilombo. Sí, pero no lo agarran. Y no lo pueden agarrar. Hola. Hola. Es cierto lo que... Ah, hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Ahora se está acomodando acá nuestro amigo. ¿Qué pasó? Hable, dígame. Ah, bueno, es para decir nada. Hola, sí. ¿Sabe lo que es esto, no? Opa, qué seña fea que le hizo. Bueno, eso se llama... Ya sabe lo que es esto. Tiene un agujerito en el medio. Epa, peor todavía. A ver, pero bueno, Gallego en Independiente es un infierno. La moneda que tengo acá colgando, sí. Gallego descartado. Bueno, ya tenemos un español que no va a ir. Bueno, dicen gallego a todos los cosos. A los gallegos de Galicia. Si no quiere dirigir en lo inmediato, dice. Te está descansando. Está bien. Reconoció Cristian Matera, el secretario general del club. Vamos a conversar con Martino y Fossati. Bueno, dale. Martino, jugador de Newell's Old Boys, campeón de 90 y tantos, con el técnico era Bielsa, número 5 y 8, extraordinario. Y Fossati, que es uruguayo. Ajá. Vamos a ver de qué se trata esto. No, uruguayo no. Uruguayo. De San Lorenzo no voy a hablar, porque para qué sufrir. Y no. Para sufrir. Dentro de una semana sí. Debe tener una semana, sí. Claro. Dice Diego. Bueno, ahí está Diego acomodándose sus petates. Y tengo la última, y vamos a la música, en serio. Lionel Messi dice, Maradona es el mejor de la historia. No me hace falta ver a Pelé. Claro. Pelé, ¿qué me ve con Pelé? Banana Pelé. Banana. ¿Sabes que el otro día me reí? Porque el mozo de donde yo voy a almorzar dice, ¡una banana al plato! Uy. ¿Una banana al plato? Sí. ¿Qué cuesta cosa de la banana? Una banana al plato. Le traen una banana y un plato. Y los cubiertos. Es como es famoso, me tienen los al plato. Exactamente. Mirá vos, como los huevos al plato, pero me sonó cómico. Bueno, qué lindo programa está hablando ahora. No sé. No Marina Levalli. Acá si viene, viene a laburar, no venga a ver televisión, viejo. Sí, se llama Desde el Alma, Desde el Alma. Como el vals. Ajá. Este no es, Alma que tanto me ha querido. No sé qué canal será este. Alma que tanto me ha querido. Bueno. No se lo olvide, sí, cambiemos esto. ¿Cómo anda, don...? Muy bien, la verdad. Te extrañamos el miércoles. Sí, la verdad que sí. Perdón por no haber podido... Cállese la wey que estamos hablando, animal. Desde el alma. No, ¿qué te llega a mi pobre? No, la verdad que dentro de todo la ausencia ha valido la pena, porque dentro de esta mochila tengo documentos históricos, diría yo, que tanto te he prometido hace tantos años a ti, los tenemos acá en vivo y en directo. Serás compensado. Por favor. No sé si recompensas. Pero... No, ya puede. Ya te entró los reidores. Entraron los reidores. Oh. Porque decimos cosas muy lindas, muy interesantes. Sí. Te podemos estar con los saludos. Todo el tiempo. Le quiero mandar un saludo a Daniela de Congreso o de Once, no sé, estamos ahí. Saludos ahí a Daniela. A Daniela que está ahí en el límite. ¿Y usted qué se engancha con el carro? Porque es una oyente. Claro. Gracias a ella y mucha gente más nos están escuchando. Bueno, pero está como desee. Ahora, ¿qué yo estoy acomodado. Como desee. Es que como lo quiero saludar tranquilo, Daniela. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Bueno, no sé. Everyone. Vamos a la música, don Leo. Ahora está Leo. Pero venía bien usted, ¿eh? Bueno, siga mirando así. Sí, estamos cambiando de cosa. Yo le hice así, no voy a contestar a eso, me dijo. Tiene un agujero en el medio. Tampoco, dijo. Así que no sé. Y no hubo ningún dedo. Usted tiene una imaginación muy grande. La moneda. Ah. No. Un clásico de los clásicos. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a I lost connection. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, que mil, volando, volando, volando, volando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gino, Javier? ¿Cómo Gino te va? Vaya. A la Flecky no la conozco. ¿Cómo se llama? Sabrina, la bruja adolescente. Yo no la veo. Acá. Más o menos, una brujita. Bueno, gracias por estar acá. Gracias, Javier. Muy buen programa el de Javier, Radio Gourmet. Lo escuché el lunes y me cagué de hambre. Porque hizo una comida rica y light, yo light. No, y él dice, porque el arroz tiene que ser no sé qué, lo tenés que hervir tanto tiempo, podés usar el arroz común, ¿no es cierto? Claro. Y después tenés que agarrar esto y ¿dónde? Si yo no, tengo... nosotros en casa el arroz lo vamos a comprar recién, a China. Recién antes de ayer compré una cabeza de ajo. No me di. Vamos y, bien. Y el resto del cuerpo dijo... Porque hay que sacarle lo verde para que no quede tanto aroma. Ah, qué baranda, ¿vio? Con razón Drácula no se acerca. Y no le gusta. Bueno, señoras, señores, vamos a las noticias impertinentes. No, impertinentes, ¿cómo de impertinente? Hoy. Impertinentes de estos días que nos toca vivir. Intrépidos surfean colgados del tren. ¿Qué es Sarmiento, No, no, no, mire qué tren. ¿Qué tren? El Roca no, porque el Roca no tiene los cosos arriba. Que te... Tiene los cosos arriba. No sé, ¿qué son los cosos? Los cosos son los alambres, eso, que va claro, la electricidad. La electricidad va arriba. Y en cambio en el Sarmiento va abajo, claro. En el famoso, o sea, tercero. No se puede colgar arriba. Exacto. Bien. Jóvenes de la India realizan proezas realmente peligrosas en el ferrocarril de Bombay. ¿Qué India está de moda? Porque estuvo Argentina jugando por allí. Ajá. Sí, sí, sí. Todos locos con Messi. Es un dios más. Tienen como 200.000 dioses ellos. Ahora tienen uno más con Messi. ¿Y Messi qué dios sería? No sé, el dios de la tarlip. El dios de la pelota. Como una vaca sagrada, pero con la diferencia de... Bueno, claro. Un tamaño. Bueno, claro. Un tamaño pequeño. Bueno, Un nuevo video en el que dos muchachos se cuelgan del lado de afuera del vagón. Ah. Sí, se cuelgan de afuera. No sabemos, yo calculo que debe ser atrás. Ajá. Afuera y atrás, pues si no, ¿cómo surfean? Claro. En el tercer riel. El tema, no. El tema es cuando agarran los durmientes. ¡Qué lindo! Los despiertan a todos. Vio que hay durmientes de cemento ahora. Ahora son de durmientes, hace menos ruido, tiene menos vibración. No van a durar nada. ¿Por qué? Sí, porque no. No, pero si usaron cemento del bueno. El quebracho es lo mejor que ha habido. Lo que sí, pasa es que la tala, vio. ¿Están ahí la montaña de sí. durmientes todavía ahí? Sí, todavía están durmiendo, sí. Claro, si son durmientes, ¿dónde van a estar? Claro. Yo pensé que les van a hacer. Creo que lo van, sí, a, llevar, ¿no? Lo van a llevar a yo hace poco me compré. Va, me compré. Paramos, dijo el mosquito. Los viejos compraron una salamandra, así que. Así que bueno. Bueno, anda juntando de ahora para el invierno que viene. Claro. Ya, eso no la podía quemar, pero en un tronco de eso te dura 10 millones de años. Aparte, claro, para cortarlo. ¡No! Empezá ahora a cortarlo. No, no. ¿Ahora qué van a hacer con tanto durmiente? ¿Lo van a volver a plantar de vuelta? No, no se puede plantar sin eso. ¿Y entonces? Si es quebracho. El quebracho es un árbol. Sí, un árbol. Como el algarrobo. Claro, son parientes. Bien. El palo borracho. ¿Qué tiene que ver el palo borracho? El otro árbol. Tiene unas cosas que se le cuelgan así. Las bolas. Vio, las espinas. Las espinas no. Son unos cosas, como unos frutos que no se comen. No se toman. Pero lo llega a agarrar en la cabeza, yo le puedo asegurar que lo... Es como una bola de béisbol. Sí, sí. Es como una bola de béisbol que vos decís, ah, bueno, qué liberito. Claro. Te arranca la mano. Pues son de. Lanza la bola, chico. Sí, no. Y oye, el sauce llorón. Oye, digo, oye. El sauce llorón. El sauce llorón. El álamo. Sí, linda película. Linda película, sí. Un western. Junior. Un western. Western Junior. Porque se llamaba el álamo porque había uno solo. Y después era todo sol. Claro, donde descansaba el paisano. No. Abajo del desierto. Abajo del desierto. Allá en la estancia, el Mojón. El Mojón. Ahí cerca del Gran Cañón del Colorado. Sí, es Don Gaucho ahí. Tenía un cañón. No, cállese la boca. Bueno, un nuevo video decía de. Es que me hice la imagen en la cabeza, me dio un poco de miedo, vamos a decir la verdad. Claro. Bueno, estos dos muchachos se cuelgan del lado de afuera del vagón del tren en movimiento. Claro. Está causando furor en internetes. Vamos a ver. El clip en cuestión muestra cómo estos intrépidos jóvenes a los que es Calderón de la Barca, ¿cómo no? Bueno, vamos a tener ahora una comunicación al aire de nuestro gran amigo Calderón. Jorge Calderón, a.k.a. comandante. Exactamente. ¡Hola! Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda usted? Aquí andamos. Ajá. Hoy no pude concurrir. Bueno. ¿Cómo no? Está concurriendo telefónicamente. ¿Cómo no? Estea donde estea. Búsquenle el lado positivo. Estea donde estea. Sí, total. Estea. Si es un pasazo. ¿Y cómo viene el panorama? Bastante mal. Esquivo para nosotros. Esquivo. ¿Por qué esquivo? Y hay que esquivar lo que viene, hay que esquivarlo, ¿eh? Sí. Nos están tirando con cualquier cosa. Tenemos dirigente de primera línea. De primera línea, sí, sí. Mm. Tenemos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea. Nosotros estamos en lo de cuarta. Ah, bueno. Y sí, sí, nosotros estamos un poquito más atrás, pero bueno. Son cosas del que pasan. ¿Cómo anda? ¿Qué tiene para contar? Tire la bomba ya. ¿Ya? Ya. Violencia, queremos violencia. No. ¿Con qué? Por eso te decía, ¿con qué dirigente va a hacer violencia? Tiene que tener respaldo para tener violencia. ¿Eh? Así que, para poder reclamar. Y sí. Cuando te entregan todos los derechos no puedes reclamar nada. Claro. Estuve mirando el tema del trencito, ¿viste? Aquí también Argentina crece. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, trencito. Cuando vos ves la propaganda dice que los chicos... Te hablo del trencito de Lincoln a Realicó en La Pampa. Ah, No, el del Uruguay. Ah, no, ese, no, ese anda bien, anda fenómeno. No sé, todavía no empezó a andar. entonces ahí en la propaganda se ve de que los chicos, el deseo de los chicos que iban a la escuela, al colegio Lincoln, decía cuando yo fuera sea grande voy a traer de que el tren vuelva a andar y qué sé yo, y que entonces como que se han hecho eco de todas esas cosas y por eso el tren, con la ayuda de los vecinos de las localidades y de La Pampa y qué sé yo, entonces que el tren volvió a funcionar. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, Macanudo. ¿Cuáles son nuestros deseos acá en Moreno? Porque de acá en Moreno también la Argentina crece. O debería crecer. Somos muchos ya. Yo me estoy por ir, porque hay mucha gente, a mí no me gusta. ¿Eh? Yo me estoy por ir, hay mucha gente acá. No, pero no. Entonces estás por abandonar. Y qué sé yo, estoy un poco cansado de pelear. Soldado que huye sirve para otra guerra, así que... O para otra radio. O para otra radio. O para otra circunstancia, qué sé yo. No, pero cuando uno ve, por ejemplo, acá, en el tema de los trabajadores, cuando ve los anuncios de ayer, ¿no? Pues se sube la tabla esa para cobrar el salario de 2.400 a 2.800. Es buena plata. O sea, nada. Ah, no es nada. O sea, no sé. Y no, porque hoy en día, si le pagás, aunque sea el salario mínimo vital y móvil a un trabajador municipal, que no le estás pagando, pero si se lo pagás, ya pierde automáticamente el 25% del salario. Y sí. ¿Comprendés? Sí, es que siempre pasa así, den el aumento que den, don Jorge. Pero no, y cuando se reunió el Consejo del Salario, también lo primero que salieron a decir que era nacional, o sea, que primero debe ser aceptado por la provincia, sí, y después verán las municipalidades, porque las municipalidades también son autónomas. Sí, sí, dije que había que tener un poco de paciencia. La paciencia también se acaba. Bueno, porque claro, es así, hay que ir a comprar más, como todo. Como ir a comprar harina, como ir a comprar, no sé, medio kilo de carne. La harina, bueno, a lo mejor la paciencia está subsidiada, por eso aguanta. Ah. Porque la harina está subsidiada. Está todo subsidiado. ¿Estaré subsidiado yo? No, suicidado. Tranquilo, no. Lo nuestro es un suicidio. No es para tanto. Lo nuestro es un suicidio, como dice ahí el compañero. No, es un sacerdocio lo mío. Sí, está usando sotana ahora. Che, a Pablo no le escucho ninguna opinión, ¿qué dice? Acá estoy yo. No, él mira. No, yo te comento, yo estoy medio como dormido, así, dormitado. Durmió poco. Dormí muy poco por el hecho de cacótico que tuve. De caco viene, cacótico. Claro, cacótico, viene el caco, que lo robaron todo. Entonces, ¿todavía sigue con el tema del asalto? Sí, hoy pude recién concretar algo más. Me falta un trámite pequeño, pero bueno, está. Un tramitecito más y sombrita para papá. Claro, claro. Ya planté el arbolito. Sí, sí. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿vio? Bueno. Menos mal que no me manosearon, me sacaron los documentos. Pero a lo mejor te hiciste el tonto. No sé. Porque vos tendrías que haber sentido que te estaban afanando. Claro. Sí, sí. Tampoco vamos a pedir la reconstrucción del hecho. Y no sé, es capaz que sí, ¿eh? Sí. Tengo miedo. Y puede ser, Puede ser. Yo la pediría. Ah, perdón. No, no le vamos a dar nada. Pero vamos, vale. Así que no, bien, cansado nada más, che. Bueno, en otro momento vamos a ir ahí en persona. Sí, cómo no. Sobre todo para que, a ver si alguien nos escucha. Hay mucha gente. Esta radio escucha mucha gente. Sí. No, la cantidad de gente, sino que alguien, aunque sea, escuche y diga, pobre muchacho. No, y si lo están diciendo en este momento. Y si no, acá estamos todos llorando. Si no, para fin de año vamos a tener que hacer una vaquita. Viste que salen a vender bolsitas y que si nosotros vamos a tener que salir a vender algo. Sí, no, aunque más que una vaquita, un chanchito a la parrilla. Sí. Un cordero. Vamos a tener que salir a vender algo en el pueblo para que. A ver. Yo soy carnívoro, Cecilia. ¿Usted también? Ah, listo. Ah, no le gusta el cordero. No, a Cecilia la tenemos de operadora. Ah, no, pensé que estaba ahí con la candidata. El chanchito no. No, Cecilia Casas, no. Cecilia Casas, no. No, me gustaría... Bueno, pues escúchame, estás hablando de un cerdito, de carne, todo, un asadito, y ahí está la conexión con Samir. Ah, sí. Ah, el que tiene la coronita. Claro, el de la lonja. Sí. La lonja y lonja. La lonja. La lonja. Bueno, muchacho. Bueno, gracias por participar y estar ahí. Volveremos. Volveremos, dijo. Volveremos y seremos millones. Varios dijeron volveremos, ¿eh? ¿Eh? Digo, varios no. Dijeron, volveremos. Acá el que se fue a Sevilla perdió su silla. Yo me acuerdo que Julio César, bueno, no importa. Sí. No, no. Todos los imperios caen. Por eso mismo. Es verdad, sí. A la larga o a la corta. A eso es lo que digo. Todo lo que sube baja. Sí, eso es comprobable. Newton lo dijo eso. ¿Eh? Todo lo que se le cayó una sube, manzana. Sí. Tiende a bajar. Los se salarios. Me bajó la puta. No, es claro. Una cosa de loco. Todo tiende a bajar, la mujer tiende a colgar. Sube a... Claro. No, no entendí muy bien eso, pero bueno. No, me equivoqué. Bueno, todo claro. Lo que sube baja, lo que pasa es que hay algunas cosas que no suben nunca ya. Eso es verdad. Es verdad. No sé qué es lo que no sube acá. ¿Eh? No sé qué es lo que no sube. Probá con una pastillita. Ahí está. No, ya me tomé tres el otro día. Bueno. Fue lindo mientras duró. Bueno, nos estamos yendo a la música ahora. Saludo a toda la sociedad. Gracias, y Jorge. Un saludo para los trabajadores municipales. Pero por supuesto, bueno, como siempre. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao, chao, chao. ¿Puede ser la música, Cecilia? Este es el comandante. El número dos. El que este dice el número dos es el que va. Es lindo escucharlo al comandante así. Sí. La verdad. Bien, ahí está. Ahora voy y te doy un beso en agradecimiento. Sí, no, long play no, el long play no, el simple. Lado poneme. Uno, el lado uno, poneme. El único tema que tiene. Sweet Caroline, vamos a escuchar Sweet, gracias, Ceci. Yo soy el tonto. Sweet Caroline por Neil Diamond. Oh, qué lindo. En vivo. Años en vivo. En vivo. Bueno. Todavía no murió, por no, eso. Vamos, de los años 70, no me acuerdo. Y 70, más o menos, principio de los 70. Principio de los 70, pues. Sí. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Lindo tema. Dale, dale, dale. Sí. Where it began. I can't begin to know it, but then I know that it's growing strong. Wasn't the spring? Spring became the summer. Would have believed that you'd come along. And touching hand, reaching out, touching me, touching you. Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, it runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Warm, touching wall, reaching out, see, touching me, touching you. Gracias, gracias, ahora gracias sí. Por esos aplausos, gracias. Gracias por los aplausos, gracias por el silencio. Hola, hola, hola, le decimos hola. Estoy cansado, ¿eh? A una... momento. Ah, perdón. Ya lo dijo. A una nueva oyente que tenemos, que nos escucha de acá a la vuelta, ¿eh? Liliana Barrios Torres, de Las Palmas, la Gran Canaria, allá de la Loma del Duque. Oh. De donde nació ese gran cantante llamado José Vélez. José, sí. José Vélez. Sí, podría llamarse José San Lorenzo. Me llaman el Canarito porque yo nací en Canarias. Es una canción, se llama Canarito. Ya tengo acá. Con esos dientes sí. Te llega a dar un... Qué lindo. Lindo. Gracias, Liliana, por estar ahí. Como dice ella en nuestro Face, lo prometido es deuda, está escuchando y debe ser como la una de la mañana ya, no sé sí, qué hora es. Se le debe estar durmiendo el pajarito. No, ¿por qué? El canario. El canario. Es una cosa, no. No, no escucha ella. Está en las Canarias, está casada, está con el canarito. Bueno, esto es FM Moreno 90.1. Sí. Podés escucharnos por www.fmmoreno.blogspot.com o tudial.net. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ahí también se puede bajar el programa. Bajar el programa. Sí, sí. Si lo querés escuchar otro día, si sos fanático de La Neurona, si te hacés fanático de La Neurona, hacete amigo de La Neurona ahí también. En nuestra página. Ya somos 75, seguimos aumentando. Y dice, bueno, para que no te quejes, acá estamos esperando a que empiece. La Neurona que no dure mucho para no quedarme dormida. Bueno, buenas tardes, ya me dormí. Ah, buenas tardes, Moreno. Jaja, muy bueno. No. No. Eso es lo que dice. Lo dice Liliana desde Canarias, ¿eh? Así es. Gracias por estar ahí y, bueno, divertirte con nosotros. Si podés, en la medida de lo posible, si no, mandanos algún chiste que tengas por ahí, claro, escondido. De pajaritos. Exacto. De pajaritos, lo que sea. Bueno. 0237-466-559. ¡Op! ¡Op! ¡Op! 1561-540-359. Bien. Tenés cuidado con el pajarito. Antes de irnos, yo no me voy a ningún lado todavía. No, me falta. Vamos a terminar la nota de los esquiadores. Sí, esquí en tren. Sí. Ahí no hace falta nieve. No hace falta nieve, no. Para nada. Por si yo fuera poco, estos locos desafían a la muerte cuando el ferrocarril deja la estación. O sea, cuando está en movimiento, porque si no, no tiene gracia. Claro, porque si no camina, no sé por qué aclaran camina, eso. No claro. Que es un boludo. No tiene, sí. No sé. Bueno, siempre colgados y aferrados solamente de con una mano. Oh. Los jóvenes realizan piruetas varias. Oh. Como saltos en el aire y correr por muros adyacentes a las vías. Oh. Unos segundos mientras esquivan arbustos y juegan acá a golpear. Acá no lo pueden hacer eso. Y juegan a golpear cuánto poste aparezcan. Ellos se golpean contra los postes que haciendo trompitos. Claro. Quedan haciendo trompitos. Claro. Bueno, parece que estos trenes van a una alta velocidad. Apá. Sí, van a 6 kilómetros por hora. Entonces ellos tienen tiempo de hacer toda esta boludez. Es como un hombre caminando rápido. ¿Ves? Exactamente. Cuando caminan rápido parecen todos trolos, así caminan con el culo apretado. No, pero eso, es una manera de correr. Bueno, pero a esa velocidad el tren, esos son 6 kilómetros. Son 6 kilómetros. Bueno, las autoridades ya alertaron y existen multas y hasta penas de varios días de cárcel. Allá te encanan. En la India te encanan. No, no sabes. Te tienen a Paniagua. Que eso es saludable. Pero yo si fuera, yo no tomo esa medida. Yo agarro, arranco el tren cuando veo uno colgado atrás. Le doy que el tipo haga las cosas que tenga que hacer. Y le freno el tren de golpe. Ahí está. Es que se haga mierda. Ya no, ese no jode más. No jode más. Ah, querés correr vos. Bueno. Te tiramos al río ahí al Támesis. Sí, al Tamiz. ¿Cómo es? O el Támesis. El mago Tamariz. El Ganges. El gango, eso es, sí. ¿Lo retiran bueno. todo? Y que sagrado. Se bañan ahí, sí, sagrado. Sí, las vacas también. No, no. Bueno, la vaca es sagrada, por eso mi mujer quiere ir para allá, yo no la dejé. ¿Por qué no la dejó ahí? Porque allá las vacas son sagradas, ya se cree, viste, como gorda. No, qué feo. Bueno, hasta alerta a pasajeros a que suenen la campana de freno del tren cuando lo vean. Sí, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Sin embargo, estos locos siguen jugando con el destino. Es un y su muerte. Sigue bajando. ¿Se da cuenta que hay más letra ahí? No, ahí va. Sí, baje. No, dice muchas gracias por los servicios prestados. Ahí abajo, hombre, ¿cómo no va? Ahí está. Listo. No dice más nada. No dice más nada. Bueno, vamos a ir antes de ir a la tanda, a Tangalanga, vamos a hacer vamos al tercer tema. Que es Is My Life. ¿Quién? Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. No me acuerdo. No puedo tener 60.000 temas en la cabeza. Toda la semana preparando esto. Esto ayer a las 11:30 de la noche, ya sin gana, con la baba por acá. Sí. Bueno, dedicado a nuestra tía Leo. Saludos a la tía Leo. Saludos a la tía Leo. Saludos. Que en cualquier momento se pone a escuchar, no sé. Y después de la tanda vamos a ir con todos los saludos de toda la gente desparramada en el mundo que nos está escuchando. Bueno, vamos al tema, viene la tanda, nosotros salimos un ratito a tomar aire. Sí, porque hace mucho calor. Y hace calor. ¿Eh? Y vamos a pasar algunos anuncios que tenemos, dale. This ain't a song for the broken hearted. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,

Bueno. Me mareé. Volkswagen. Es un auto alemán. Bueno, www.fmmoreno.blogspot.com. Transmitiendo para todo. Ahora vamos a ir a los saludos. ¿Cómo se dice? ¿Viste cómo se dice que ir al baño en el japonés? No. Pichín. Pichín. Déjese, joder, de hablar pavada. Bueno, vamos a mandar los saludos para toda la gente que nos está escuchando. Yes. A Estela Echegoyen de Francisco Álvarez, que muchos hoy estuve saludos. Con ella. Un beso muy grande, siempre nos escucha. Uh-huh. Se divierte horrores. Marina Viava de Florencia. Toda la gente lindo. De acá cerca. Qué linda Florencia. Ay, Florencia, sí. Florencia es linda. Sí, sí. Bueno, no sé. Sí. Es de Río Cuarto ella. Pero bueno. El Flaco, que está allá en Vigo con su programa de los viernes, fin de semana salvaje. Que ya voy a anotar la dirección de este muchacho que yo no tengo la cabeza en otro lado. A Daniel Feliu, que está haciendo. Que es nuestro amigo actor de Rosario, que está haciendo una obra de teatro allá, que tampoco lo pude anotar, no tuve tiempo. Realmente esta semana fue. Y sigue, y la otra también, una semana bastante complicada. Bueno, tómeselo con soda. Liliana Barrios Torres, de allá de Las Palmas, que nos está escuchando y me mandó una palabra típica nuestra. Ajá. Porque gracias por estar escuchando, dice, la que ustedes tienen. La que ustedes entonces tienen. Entonces yo le pongo gracias, pongo, ¿no? Sí, boludo, me puso. Entonces ahí me di cuenta que es la, argentina. Gracias la que ustedes, claro. Ay, perdón. Gracias, la que ustedes tienen. Bueno, la que ustedes tienen. Muchas gracias a Miriam Meyer, que también está en Las Palmas de la Gran Canaria. Opa. Otra amiga que fue no compañera. ¿No serán conocidas? Mía no se conocen. Fíjese usted. Se tendrían que En algún momento lo voy a hacer el contacto. Las 12, es el, claro, para que se conozcan. A Nancy Luis de allá de Parque Patricios, a Fernando Vargas de Almagro, y a Alejandra Yorgulescu. ¿Dónde está? ¿A dónde en está? Los Ángeles, California. Sí. California somnolienta. Y a toda la gente que está escuchando acá en Moreno. También. Sí. Le mandamos saludos a Moreno y alrededores. Más allá del horizonte. Sí, vamos a mandar un saludo a Cali, que también nos escuchan Cali, diferido. Claro, obviamente. A Cali por también, Dios. ¿Cómo no? Sí, por Dios. Ah, el domingo la estuve escuchando. Ah, sí, sí. De sí. Los Ángeles. Sí, sí, hablaba de Los Ángeles. No de Los Ángeles, de Los Ángeles de Estados Charlie. Unidos, sino. No. Los Ángeles que cada uno tiene. Claro. Ah, sí, tiene. Ángeles y arcángeles, exactamente. Exacto. Y cómo se comportan, que no, que, o sea, que no se diferencia mucho de lo que es las entidades santas y todo eso, sino que los ángeles son otra cosa. O son otra cosa. Exactamente. Okay. Y qué cosa complicada esa. Son las alas de Los Ángeles. Esa es Campanita. Es como bueno, conseguimos otra cosa, ¿cómo es? Diego. ¿Qué es como el Tata Dios, ¿no? Exacto. En el campo le decimos Tata Dios. A mí me gusta el bicho bola. El bucho. El bicho no. El bicho. A mí cascarudo. Hace mucho que no veo un bicho bola. ¿Un bicho bolita? Me parece que están en extinción. Vaya por 11 que está lleno de bicho bolita. No sea animal. Bueno, estuve escuchando también el programa de Diego. Ah, sí, sí. Y ahí justamente cuando salen las sirenas. Las sirenas, el siglo de los sonidos. Sí, señor. Impresionante. Divino. Llorando como un loco con el tema. Ah, sí, la nave del olvido. La nave del olvido. Oh, partirá con Mirta Pérez. Extraterrestre. ¿No? Mirta Pérez. No. Mirta Pérez, la versión de Mirta Pérez. De Mirta Pérez, sacada del disco. Espera, no, aún la nave del olvido ha partido. Sí. No dejemos al amor lo vivido. Algo así. No, no sé. En realidad no se ha partido. No se ha partido. No la partieron, no la partieron. No. O sea, que no tiene nada que ver con el tema de la renga. Voy a bailar a la nave del olvido. O sea, no tiene nada que ver. No, era un boliche. Partirá la nave. ¿Cuándo volver? Nunca se sabrá. Bien. Exacto. Tenía anotado, tenía que pasarle un tema. Ajá. ¿A quién? A mi amiga de allá de Italia, pero me olvidé el papel y tengo el nombre ahí y me olvidé un tema de la renga es. De la renga. Sí, ya voy a ver si me acuerdo. Bueno. Que al rengo le digan. Señoras, señores, dicho todo esto, antes. No, cállese la boca. Dicho todo esto, vamos a tratar de vamos a las noticias. Don Leo, vamos a las noticias sin más trámite. Que más importante que todo esto que estamos diciendo. Exactamente. Buenas tardes, amigos. Olé. Aquí las segundas informaciones. Hola. Este boletín. Se tatúa una escena de ¿dónde está Wally? En la espalda. Ay, y se lo hizo tan grande que lo descubrimos todo. Sí, es un tarado. Ahora. Es para que le miren la espalda. Claro. Es un boludo, no, exactamente, que... bien argentino. Y el pi. Claro, pero eso de los tatuajes. Ahí viene, ahí está. Claro. Eso de los tatuajes medio complicado, este. No, y debe doler como. Pero vos ponés que se tatúa a Wally. Vos ponés que en la espalda te tatúes a alguna hermosa chica desnuda. Uh-huh. No te podés sacar la camisa. Y el que la ve se te van a agarrar de atrás. ¿Sí? Yo me haría un gran coso de eso. Epa. Sí. Un gran Wally. Un gran Wally así. La gran Wally. Bien así, viste, por un bombón. Sí. Esta es la ¿Y mía. ¿Qué? Está ampliada un 4% nada más. Claro. En caso de emergencia, date vuelta. Date vuelta. Bien. Bueno, un hombre se hizo. Perdón. Un hombre se Me hizo. Estoy por engripar. No, bueno, ¿qué quiere que haga? Un hombre se hizo un tatuaje con 150 personajes del famoso libro de juegos para encontrar a Wally. Todos alguna vez hemos jugado con los libros. No, pero eso había que ponerle la cola al burro. Claro, acá también. Wally, andá a saber dónde está Wally. No, el tipo que está rebundando afuera, exactamente. Bueno, alguna vez hemos jugado, yo nunca jugué, ¿no? ¿Dónde está Wally? No. Es lo que se intenta encontrar a este particular personaje de anteojos, gorro de invierno, camisa a rayas rojas y blancas. Sí, bueno. Todos esos detalles hay que buscar, ¿no? Sus populares libros son un éxito, no solo entre los chicos, sino también entre los boludos grandes y algunos adultos también. Tal es el caso de Chan Mosley, un joven de 22 años, que de él se trata el huevón, de Norwich, Inglaterra, quien se tatuó en su espalda una escena con 150 personajes, entre ellos, por supuesto, a Wally. Claro, pero él sabe que eso se lo pone y no lo saca más, ¿no? Y yo creo que sí. Habría que despellejarlo para... Mirá lo que se hizo el papá, le dice. Cuando tenga 80 años, boludo, va a estar con todos los Wally metidos encima. Los tengo puestos. Sí, bueno, seguimos hablando. Bien. No, son órdenes de la... este coso. Sin duda, este será un tema de conversación de acá en muchos años, en cualquier lugar al que vaya, declaró el muchacho. La gente podrá quedarse un largo rato mirándome la espalda para encontrar a Wally, dice el loco este. Bueno, en invierno va a ser fantástico. Claro. En invierno con la nieve y todo eso. El proceso de realización del tatuaje llevó unas 24 horas. Claro. No lo podían encontrar, Wally. ¿Dónde te lo hago? Ponérmelo donde no se vea. No sé, buscalo. No me digas no dónde. No me digas dónde. Buscalo. Frío. Tibio. Caliente. Bueno, tiempo en el cual se logró juntar 2.000 libras. ¿2.000 libras? Sí. ¿Para qué? Poco más de $3.200 para caridad. Que serán donados a un hospital de Londres. Bueno, no es tan boludo. Dentro de todo, bueno. No, bueno. Sé yo. Es un sacrificio y... Es un sacrificio sobrehumano. Bueno, acá tenemos dónde está Wally el robot. Mirá. Ah, Wally el robot. Sí, bueno, hay que buscarlo. Claro, ese es el tema. Claro. No, pero es mucho. Claro. Mire que está en la cafetera. Ahí están todos, ¿eh? Claro, están todos los robots. Están hasta los Transformers, todo. No, están todos, ¿no? Mirá vos. Impresionante. Está Robotech. Está Robotech. Hay que buscarlo. Está el que hace techados asfálticos también, Garantech. Impresionante, impresionante. Techesco. Bueno, esto la gente lo está viendo ahora. En este momento. No se tire. Exactamente. Bueno. Vamos a otra noticia. Ladrón va por el récord. Fue arrestado 99 veces. ¡Cachichén! Lo chiste burdo, ¿viste? Sí. Un delincuente está a solo una detención para llegar a los 100 arrestos. Y ahí le van a dar un premio, seguramente. Y alguna copa, algo. Y sí. No sé. No es fácil, ¿eh? Pero este no es de acá. Vamos a ver, ¿de dónde es? Acá lo pasamos. Bueno, no sé. Con solo 37 años, Alberto Luis Álvarez. Ciudadano de Chicago. Ajá. De Chicago. Va a haber Chicago. No, ¿por qué me pone el pito? United States. Con la duda. Lo ponen por la duda. No sonó muy bien, pero bueno. No vamos a hacer nada fuera de lo normal. No. Ha conseguido llegar a los 99 arrestos. Esta vez por usar a su pequeño hijo de 3 años para pedir limosna en la calle. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel. No, y acá estaríamos solos nosotros. Claro, todos los que no tienen hijos estarían caminando por la calle. Y sí, el prontuario de Álvarez contabilizaba 98 detenciones y 23 condenas por delitos que van desde robos a mano armada. Ajá. Ahora yo digo, si voy con un martillo soy esa mano armada también. Sí. ¿No? Claro. Yo voy con un yunque también. También. Arma blanca le dicen. Arma blanca le dicen a la ginebra. Bueno. No, ¿cómo armarla? ¿Y qué tiene que ver? No le dice blanca. Bebida blanca, sí. Ah, la bebida blanca. Sí, sí. Aunque es transparente, pero bueno. Y si bueno. Vos vas con tu mujer y tu mujer es agresora, vas con un arma también. También. Hay mujeres que son jodidas. Oh, usted está manejando un arma, no dispare. Sí, ojo que estoy armado, ojo que estoy armado, y la señala a ella. Dame todo lo que tenga. Claro, claro. Te agarro y la gorda. No quisiera estar abajo. No. No. ¿Sabe bueno. cómo queda? Una tortilla le queda. No, bueno. Bueno. Hay un refrán, vio eso. Bueno, por... Me acordé justamente del refrán. Robos a mano armada y hurtos varios a narcotráfico y contrabando. Bueno, narcotráfico, si le roban narcotráfico, no. Bueno, no. Hurtos no sé. Varios a narcotráfico. Y contrabando. No, bueno. O sea, tenía otra banda, entonces era el contra otro claro, bando. Contrabando. Contrabando. Y el otro sería, ¿cómo se llama este? Instrumento ese grande que... No sé, la tuba, se me ocurre. Que tiene cuerda que se toca. Cuatro, el arpa. No, ese tiene un montón de cuerdas. Ese grandote. El grandote ese que tiene cuatro cuerdas. El contrabajo. Ahí está. No, pobrecito. Bueno, así mismo yo le tengo que dar el pie porque si no, no hay chiste. ¿Cuántas veces vamos a estar? Bueno, pero si no me dicen instrumento. Claro, tenía razón usted. Bueno, así mismo también se le descubrió que tiene 10 fechas de suspensión. Ah, no. 10 fechas de nacimiento falsificadas. Ah, qué pelotudo. Bueno. 10 cumpleaños al año. ¿Vos sabés lo que son? Es una pelotudez. Claro, no, pero recibe más regalo. Eso sí. ¿Vio? Este, sí. 9 nombres y aliases. ¿Aliases qué son? Alias. Ah. Aliases. Aliases. Tiene plural, alias. Tiene plural. Es alias. Alias, tiene plural, ¿no? Aliases. Creo que ah, sí. Ah, se fue al carajo. Bueno, qué sé yo. Bueno, y diferentes. Varios documentos de identidad. Mira, claro. ¿No tendrá el mío? Por ahí tiene el suyo. Hijo de puta de bolero. Pero no, no, pero está en Chicago. HDP. ¿Qué sé yo? Bueno, con, por no, ahí, con el contrabando que hay, se llevaron los documentos. Bueno, en esta nueva detención, el Caco ¿viste? Llegó a las 99. Que no es la agente secreta. No, eso estaba ahí. Esta es la no. placa. Bueno. Y está a un solo delito de caer preso por centésima vez. ¿Le dan una placa? ¿Cómo lo recibirán en la cárcel? Una fiesta. Es una fiesta. A los 100 siempre se festeja, a los 50 y a los 100. A los 50 y a los 100. ¿Lo otro no? ¿Tengo que esperar yo? Ya pasé los 50. No creo. No. Sí, a los 100, ¿no? Y hablando de estupidez así. Sí, debe estar pasando los 100 usted ya. Cámbiame. ¿Por qué rompió esto? Usted está loco. Estoy nervioso. No, pero no, ¿por qué no se rompe otra cosa? Y no puede. Bien, señoras y señores. Seguimos con los tatuajes. Bueno, vamos a seguir con los tatuajes, pero... Vamos a la última y después vamos a la música. Fanático del Titanic se tatúa el barco en la espalda. Ahí está la nave del olvido partida. No, la mitad, porque la otra mitad está bajo el agua, ¿vio? Bueno, porque se está hundiendo. Se parte a la mitad, prácticamente se parte a la mitad. Eso para mí es un mensaje subliminal. Liminal, sí. Quiere que lo partan al medio. ¿No? Mirame la espalda y partime. Partime, papi. Partime como soy al un barco Titanic. En alta mar. Partime como al Titanic. Claro. O claro. Soy un témpano. Una vez vi uno de esos castillos inflables. Una vez vi uno de esos castillos inflables, sí. Con la forma del Titanic hundiéndose. Me no, juro. Qué feo. No, oh. Realmente tremendo. Tremendo. Sí, allá por Mariano. Ay, Costa. No digas. No diga, Titanic así. Escúcheme, no digas tremendo que hay un quilombo con eso, bárbaro. No me digas. Sí. No, para no decir impresionante, porque todos dicen impresionante. Entonces digo tremendo. Pero... Supercalifragilístico, peligroso. Esas cosas. Eso me hubiera gustado decir, aprenderlo en alguna oportunidad, pero no. Hay que decirlo sin saliva. Porque... Impresionante. La novicia rebelde. Ajá. ¿Qué pasó con la novicia rebelde? Que de ahí viene supercalifragilístico. Usted está hablando con un erutito. No, animal. Un cine. Mary Poppins. Mary Poppins. Ah, tenés razón. Dee Van Dyke. Julie Andrew. Decía la rana René. Con ustedes, Julie Andrews. Que en realidad tenía la voz gruesa. Decía, porque hablaba así. Fantástico. Lástima que murió ese muchacho. Sí, el creador de los Muppets. Jim Henson. ¿La rana? Jim Henson. Me encantaba. Yo no me perdía un programa de los. De yo los tenía Muppets. El disco de vinilo del show de los Muppets. Entonces, ¿dónde fue a parar? Estoy como loco buscándolo. Está buscando los Muppets. Bueno, los tatuajes raros parecen estar de moda, chicos. Sí. Un loco se hizo el Titanic, al Titanic dice ahí, en la espalda. Hace poco, Esto se contaba con Lunático, se había grabado ¿Dónde está Wally? ¿Se acuerda que lo comentamos hace un ratito? Sí, sí, está todo el en el Wally. Que hay que encontrar al muchacho de anteojo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Steven Hine, un fanático del Titanic, gastó 3.000 libras, más de $5.000, para... Y si no baja, yo no puedo seguir leyendo. Ah, que estoy en un proceso de picación. ¿De qué? Picación. Bueno, está bien. Picación de garganta. Más de $5.000 para que le realicen con tinta una obra de arte en su espalda, representando el hundimiento del célebre pero desafortunado barco. Que fue el único viaje que hizo, en realidad. Y no lo terminó. Porque era el primer viaje que iba a hacer. Qué mal que acabó, ¿no? Nunca vi algo semejante, dice. Pero se hundió. En el primer viaje se hunde. Escúcheme. No es el primer barco que se hunde. No, no, no, no. Ni va a ser el último. Uy. Bueno. No, bueno, ahora no se escucha muchos barcos que se hunden. No. Uy. Ese fue un barco. No cerramos. Ese fue un. ¿Cómo se llamaba esto? Sí, no, un porque. Maraño. Me parece que lo agarró un remolino. Un tifón. Sí, un tifón y lo empezó a girar así. No, el ojo del huracán, el ojo de la tormenta, dice que ahí es cero, no hay... ¿Qué no? Que no se escucha nada, no hay ruido ni nada. No, lo chupa así, con una calma en el medio. ¿Y después se muere? No sé, algunos acaban bien, otros no. Bien, sigamos entonces. Bueno, esto, nunca vi algo semejante, lo declaró Pix Marcin. Qué grande, el artista tatuador encargado de llevar a cabo la locura de Stevie. Entonces, en los años que llevo de profesión, porque es una profesión tatuar, sí. Nunca vi ni realicé un tatuaje así. Bueno, ya lo hizo. Sí. Empecé con la idea hace unos 5 años, explicó la prensa Steve, y venía pensando finalizarlo cuando se cumpla el centenario del trágico accidente en 2012. En el 2012 se acaba todo y también es el centenario. Y él se hundirá con su barco en la espalda. ¿No habrá sido un mensaje del universo, el Titanic? Sí, no sé. Que para el 12 también lo hundimos no todo. Sé. No sé yo. Bueno, con esto, acá habla de la película de DiCaprio. Ah, yo, DiCaprio. Sí. Claro, se adelantó 100 años. Ah, se adelantó 100 años el barco. Claro, es así. Gracias a Dios no vi esa película, lo siento a los que no es gustan. Fea, cuando no me gustó. Cuando DiCaprio se le apoya en la punta del barco. No, bueno, pero es una boludez eso. He visto mejores escenas que esa de así de pasión. No, de pero entrega, dentro del contexto que se está hundiendo toda la nave, que la gente. Los músicos que tocan hasta que le llega el agua. Esa parte me partió el medio. Sí, obvio, por eso. Me hizo llorar. Fue la única. Todos dicen, esta parte de Titanic me hizo llorar. Esta también, esto es lo otro. Pero esa se músicos, me piantó en lagrimola. No. A mí me hacía llorar la gente que venía cayendo de allá. Crash, crash, ya, rompiendo todos los vidrios. Y los músicos seguían tocando. Sí. Chao. Chao. Chao, Sabrina. Se va Sabrina, nuestro público, nuestros reidores. Ajá, los claros. Se fueron nuestros reidores. Bueno, sí, no, esa parte está bárbara. Escuche el agua. Tremendo. ¿Eso es agua? Y sí, que corre por los pasillos entre el agua. Impresionante. Con ese frío, ¿no? Mientras escuchamos esto, vamos al próximo tema. ¿Qué les parece? Mirá, si un día. Y después vamos a pasar los chivos. Dale. Meta. Un café con leche, tráeme. Yo con faturita. Planeta, no te llevarás ni tu chequera, ni tus plantas, ni tus libros. Lo único que podrás llevar será tu capacidad de amar. pasado para no crear basura en tu futuro. Ajá. Cuando abandones este planeta, no te llevarás ni tus compactos, ni tus dudas, ni tus deudas. Cuando abandones este planeta, no te llevarás ni tus afiches, ni materias, ni reproches. Lo único que podrás llevar será tu capacidad de amar. Toda la información, no entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Señoras, señores, esto es La Neurona para todo el mundo. 0237-466-6559. Pablo casi tira el vaso. Sí, o 1561-540359 para mandar tu mensaje de texto, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Metete en la página vos que estás en Face. Ay, sí. ¿Sí? Sí. Poné La Neurona ahí en sí. Buscar. Sí. Y te haces amigo de nosotros. Dale. ¿Mm? A nuestra amiga Liliana, desde Canarias, dice, hasta ahora muy bien, muy bueno. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos que hacer? Los chivos. Tenemos los chivos. Escuchábamos recién a Botafogo en Podés Vivir a Tu Manera. Y vamos a los chivos. Va de nuevo. Esto queda en Morón. Morón, frente al cementerio. Va de nuevo. Va a haber cuatro bandas. En Avenida Eva Perón, 1372. Cuatro o cinco bandas, no sé. Va a estar sí. Gólgota, 60 sí, monos. Sí. De los cuales soy partícipe. Ah, ¿sí? Pecadores y Papelita. ¿Usted qué hace? ¿Toca el mono Tití? No, yo soy uno de los 60 monos. Pues el Tití. Y aparte estoy en Gólgota también. Ah, no se haga el piola, no me cargué. Ah, sí. ¿Eh? Sí. Hacemos. Ah, a todo rock, a todo blues. Esto es este domingo próximo. Bueno. Calculo que a partir de las 21 horas. Ya tendremos que estar ahí. Bueno, yo lamentablemente no 22 horas. Puede. Usted no, trabaja. Yo trabajo. Y después, bueno, vamos a pasar el chivo a Moreno Blues, que viene la Mississippi a Moreno el 8 de octubre, en el Teatro Leopoldo Marechal, de Moreno, a las 21 horas. Auspicia FM Moreno, sí, por supuesto. Sí. Y vamos a estar sorteando entradas. No, hoy no. Hoy no. Hoy no. No nos dieron entrada. El miércoles 5 de octubre. No. Bar Blues. Se puede anotar en La Neurona también, obviamente, en cualquier programa, obviamente. Bueno, eso lo vamos a estar charlando con mi amigo Jorge, a ver si lo vamos a... Yo quiero. Tenemos un mensaje importante. Tenemos un mensaje importante de nuestro amigo Jorge, el gordo Dotti. Bien, me dice. No el programa, sino esto, obviamente. Somos compañeros. Esto tiene un precio. Esto tiene un precio. Necesito 10 entradas, Jorge. No. Bueno, las entradas las podés conseguir en Halloween. Y el tipo estaba en la esquina, ¿viste? revendiendo. En Halloween, acá en Ceballos 63, acá a la vuelta, acá nomás, enfrente al shopping. Esos son adelantados, me parece, sale más barata, no sé cómo es. Ah, mira. Bueno, él va a decirnos luego. Yo me voy a quedar un rato en el programa de él, así que vamos a... Si me deja, va. Si no, me voy. Chao. ¿Cómo no te va a dejar? Sí, yo creo que sí, sí. Che, quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por eso. Y ahora nos vamos a la tanda. Cuando volvemos,

Es impresionante, porque si no se ve cómo estaría durmiendo con el calor que debe... Bueno, vamos a la noticia, después hablamos de dormir eso. Dormir en bola. No, no, no, dormir en un sarcófago, que es lo que voy a hacer yo, trae buena suerte. No, ni pedo. ¿Usted se animaría? No, no. ¿Por qué no? ¿Usted dijo que se animaría? No puedo dormir boca arriba. Y que yo soy de dormir de costadito. Y salvo que sea un sarcófago de una plaza... Ahí, no. ¿Viste? Lo hablamos. Sarcófago. Yo te digo, el día que, bueno, jamás voy a presenciar mi muerte, ¿no? Pero el día que pase, quiero ponerme muriendo de costadito. Porque a mí me gusta dormir de costado derecho. Te van a poner de costado. Ah, no. Te la van a poner de costado. No, no, no, no, ahí que me pongan en un sarcófago. La funeraria, pero... la funeraria. Ah, bueno, según una costumbre en... El día que yo me muera, que nadie me haga velorio. Viva el holgorio, viva el holgorio. Es una chacarera. ¿Qué sé yo de chacarera? Usted mucha música importada, pero nacional nada, ¿eh? Escúcheme, nadie es más. ¿Usted sabe quién era? Yo le voy a decir una cosa ahora que me... Cuente el paisano, cuente el paisano. Yo le voy a contar, porque usted me está chuceando. Me está chuceando y yo está le está jugando al bowling. Sí. ¿Usted sabe quién era Richie Blackmore? I don't know. Fue el primer guitarrista de Deep Purple. Rey, ¿qué me viene a mí con cosas raras? Nah, déjese. Eso, autóctono. No. Puro, ¿y no ingeniero Jimi Hendrix? No, ay, no, no, no. Uno de los mejores guitarristas de todos. Ahí tenemos. Escuche. Ahí está nuestra música. Con piano de jazz. Usted escuche. ¿Usted sabe quién era Zoilo López? ¿Quién era? Un vecino. Un vecino mío. ¿Lo conoció? Sí, sí, vivíamos Campo Lindero. Campo Traviesa. Bueno, vamos a con este del sarcófago, que qué sé yo. Sí. Dice, es una costumbre de Malasia. Dormir en un ataúd es lo mejor que le puede pasar a la gente. Sí, de mala suerte, Malasia. Eso que lo hacía mal. Claro. Pero encima con vela, boludo. Bueno, porque no le gusta dormir oscura. Bueno, igual mal no estaría, porque en sí, cuando si hablamos de esto, por ejemplo, en un sarcófago, que siempre están los fiambres, siempre hay olores feos al lado del cajón, ¿vio? Bueno, pero un sarcófago nuevo por ahí no tiene. No, pero si se le escapa algún gas o algo, está justificado. No, cállese la boca. Bueno, mientras la mayoría de las personas prefiere estar lo más lejos posible de un féretro, sí. En Malasia, los devotos del templo, Loi Im Si, y a la señora que grita, pues la contratan. La contratamos para gritar. Consideran que dormirse una siesta en un cómodo cajón es de buena suerte. Eso de pobre. Fundado luego de una aparición de la deidad... del infierno. Opa. Du Fu Pao. Acá está. Wow Han. Ajá. Esa es la deidad del infierno. Claro. Hasta que el lo llame. Templo taoísta venera a diferentes dioses como Yi Yon y Mile Buda. Mile Buda. Sin embargo, lo más raro es que en 2008 una nueva aparición, esta vez del dios del más allá, Yao. Parece que están pasando. Están pasando aviones. El dios de la Fórmula 1. Chicos, yo estudié esto tantos años para que ustedes. No, por favor. No jodamos. Lo decimos desde nuestra absoluta ignorancia. Sí, por eso. Porque es vos y todo junto. Claro, son, ¿no?, dioses. Vos. Claro. Instruyó a colocar 5 sarcófagos en el templo. Sí. A los cuales. Ahí se abre el sarcófago. Solo podrían acceder los devotos que tuvieran mucha huevo. No, no. Que tuvieran mala suerte. Desde entonces. Desde entonces, quienes sufren de severos problemas de mala fortuna, como Pablo, por ejemplo, pueden acercarse a intentar conseguir un turno. O sea, tenés que conseguir un turno. No es que se va a usted y se lo dan. No, que no, yo tengo una mala suerte. No. A ver cómo es. No, no, no, no. No, no. No, flaco, saca tú. No, no, saca tú. Para dormir en el único... 10 números por día. En el único ataúd me suena conocido. Lo suficientemente grande. Porque va gente que... más gordita, digamos. Claro, claro. Ya que los cuatro restantes son pequeños y una persona adulta no cabe. Claro. Se ve que antiguamente eran chiquitos la gente. Sí, generalmente. O el dios era chiquito, qué sé yo. Porque vio contra más chiquitos, más malos son. Son como hombres. Son como los hombres bonsai. Los hombres. Leñador. Tenía un compañero que. Va, tengo, en realidad, se jubiló, pero bueno. Le decíamos leñador de bonsai. Ah, sí, porque. Chiquitito, era. Ajá. Bueno. El, y allá sí. Teníamos uno que bueno, le decíamos araña. Qué gracioso. Araña sin pata. ¿Por qué araña sin pata? No sabemos cómo hizo la tela. Es fino. Es fino. A nuestro operador. Este, le gusta. Bueno, el proceso para remover la mala suerte es sumamente sencillo. La persona afectada se acuesta en el sarcófago, de eso tapan, estamos hablando. Le tiran 3 metros de tierra encima. No. Se la cubre con un manto sagrado, sí. Que no es un apellido, sino. Yo conozco un muchacho que se llama Sagrado de apellido. Ah, mire usted. Sí. No es tan sagrado. Uy. Eso le hace falta W40, loco. Bueno, pero hay que darle un poco de a poco, sí. Claro. Yo me cago todo. A poco, sí. Bueno, y se pronuncian unas oraciones que el espíritu. Ahí están las oraciones. Para invocar al espíritu. Del espíritu. Xiao Jianbo ordenó específicamente. Cuando la persona se levanta, chau, mala suerte. Sí. Y con eso vamos zafando. Si te levantas. No, ¿por qué? Hay que acostarse boca arriba. Y todo eso. Bueno, acá tenemos. Y tenemos testimonios de no gente me que. Diga. Sí, tenemos testimonios. Toda mi vida sufrí dolores estomacales y los doctores nunca pudieron encontrar los motivos. Contó Lin. S.C. Porque no ponen el nombre. Devota. ¿Eh? Una devota, no una bebota. Una devota de 31 años que se durmió una siesta en el cajón de madera del templo. Y que afirma haberse curado de los males que la quejaban. Yo no sé si esto será. Yo, por las dudas, yo prefiero tener un dolor. Todos se acuestan boca arriba y la niña se acostó boca abajo. ¿Y porque según el sexo? Por el dolor de panza. Claro, porque acá la madera le produce un efecto que le va sacando los dolores. Claro. Pues es una madera especial, ¿no es? Y si la madera cura el vino, ¿por qué no cura el hombre? No es pino. No, pino no. Por eso. Es pino. Es pino es una. Te pincha eso, ¿eh? Ay. Oh, en Córdoba hay de eso. Sí, sí. Pregúntale a Pinocho. 0237-466-559 o 1561-54-0359. Yo me despido, Sí. Oh, sí, mientras nos escuchamos, vamos, usted se despide ahora, ya. Chau, hasta el miércoles. Nos muy vemos emocionado. El miércoles. Yo me voy a trabajar, sí, tengo que laburar. Está muy emocionado, Pablo. Se retira de nuestro lugar de trabajo. Gracias por ser cosa, como eres. Me da cosa dejarlo, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, me tengo gracias. Que ir. El deber me llama. Ajá. Sí, ¿no? Sí, tengo que ir a pagar cuentas, todas esas cosas. Sí, ¿deber no había un cuaderno? El debe y el haber. No, eso. Eso es en la vida también está, el debe y el haber. Contabilidad. Bueno, señoras, señores, ya se despidió Pablo. Sí. Nosotros. Adiós. Chao, Pablito. Al señor. Buena suerte. Buena fortuna. Buen viaje. Buena fortuna. Buena fortuna. Salud y República. Tienen que volver los tanos. Ah, tengo algunas cosas escritas. Me está escribiendo nuestro ex mafioso Mario Giorgetti. Sí. Sí. Es un pensador ahora. Mario Giorgetti, el pensador. Es un pensador. Vive pensar el pensador. Bueno. Así que el miércoles que viene vamos a estar trayendo algunas frases de nuestro célebre amigo. Listo, nos vemos, che. Yeah, gracias a todos. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Listo. Chau. Chau, Pablo. Adiós. A la música. Hey. La neurona no es la única, es la última que nos queda. La última que nos queda. Señoras, señores, quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Drogocop, que está escuchando desde Córdoba. Un saludo para él. Manda algunas cosas, chistes, qué sé yo. Mientras Diego contesta, 30.000 mensajes tenía, Diego. 30.000 mensajes tenía, sí. 25.000 en el Twitter, porque obviamente que todas las personas famosas tenemos Twitter. Ya lo dije una y mil veces, le voy a decir otra. Sí, ¿sabe? Mi Twitter es Fadrique Diego, así nomás. Fadrique Diego. Exacto, todo junto y en minúscula. Y me van a ver con los brazos cruzados. Y con una camisa que ya no me queda, ya me parece un top. Ya, muy chica. Es una foto vieja, pero claro, después voy a poner una foto. El tema es ese. Y ahí pongo cosas lindas. Sí. Y hablando de cosas lindas, miren quién llegó. Sí, llegó el trío Galleta. El chofer de Transporte del Oeste. Está ahí con cara de compungido, preocupado. No sé, la gente. Ahí está, ahora Jorge. Sí. Jorge Dotti, Gustavo Dotti y Elector Dotti. Ahí están todos. ¿Y esto? Ahí están las entradas. ¿Esa para rifar? Nos está dando las entradas. Ahí se están dando la mano. Ahí está, sí, para la foto. Putito. No, qué basura que son. Yo voy a ir igual. Así que a mí no me... Señoras, señores. Vamos a darle una mano a esta gente que está regalando entradas porque no tienen a quién vendérsela. Bueno, Moreno Blue presenta a la Mississippi en Moreno. Ajá. El 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. ¿Esta es la segunda vez que vienen o la tercera? La segunda vez. La primera fue cuando estábamos allá todos. Yo estaba actuando en esa época. Ajá. Estaba haciendo una gira. ¿Botafogo la segunda vez? Ah, me hago. Tampoco dos veces. Blue Festival, hacer esto. Bien. Bueno, está todo. Bien, Leopoldo Marechal decía, Moreno, acá enfrente a la plaza, frente a la municipalidad, en la misma cuadra de la municipalidad. Exacto. A las 21 horas. Entradas en Halloween, Ceballos 63, y bueno, va a ampliar más muchacho, don Jorge Dotti, mi amigo. El amigo de los niños. Y bueno, va de nuevo ahí en Morón. Pueden ir a ver rock and roll para los grandes y para los más pequeños. Sí, sí, sí, para que aprendan. Con 60, claro, exactamente. Va a estar 60 monos, Gólgota, Pecadores y Papelito. Eva Perón, 1372. Pueden adquirir sus entradas a donde quieran. en el mismo lugar. Sí, sí. Si no, me piden a mí. Que tengo entrada. Bueno, señoras, señores, quiero mandar saludos a Liliana, que está como loca, que se le entrecorta. Se le entrecorta el... Que apriete cada tanto F5, así se reinicia el transmisor, porque por ahí puede ser algún problema de buffer. El famoso, buffer. El famoso buffer. Y por ahí estás usando unos cuantos programas y eso pone un poco lenta la conexión. Como no es onda sonora, sino que son datos lo que se transmiten, vos lo que tenés que hacer es refrescar la página para que ande derechito. Listo. Ya, y ahora vendrían las risas. Hombre. Bien. Bueno, un saludo a Jorge Vélez. Bueno, vamos a una noticia. Creo que es la última. Es la última noticia que estamos dando por hoy. Uh-huh. Y luego ya viene Barulus. Y después trata de conquistar el mundo. Lo que todos esperaban. Hay insectos en el menú. Yo sé que a Héctor Dotti le gustan mucho los insectos. Sí, sí. verdadero radiador de insectos. Sí. En Europa investigan el valor nutricional que implicaría comer insectos. Qué bueno, eso es otra cosa. Comerlos claro, es otra cosa. Es una cosa que te sigan y otra cosa bueno, que... Bueno, pero hay veces que se dicen, me comí un bicho. Exacto. Lo sentimos, hicimos algo bien mal. Intenta seguir a este usuario de nuevo en un minuto. Bueno, no importa, se le cortó a Diego. Bueno, no importa. ¿Al señor le gustaría probar sopa de cangrejo? ¿Quién no tomó sopa de cangrejo? Yo no. Yo tampoco. ¿Le parece una ensalada de langostas y un delicioso crème buitré de abejas de postre? Ajá. Abejas de postre. Déjese joder. Cualquier persona que escuchase estas opciones en un fino restaurante saldría espantado. Sin embargo, en la comunidad europea se está llevando a cabo un proyecto de más de 3 millones de euros para estudiar el valor nutricional de los insectos y la posibilidad de incluirlos en los menúses. ¿Qué tal que era? Una mediana. Expertos en Bruselas, esos son los repollitos de Bruselas, Bélgica, creen que los bichos pueden tener una fuente importantísima y casi vital de nutrientes que no solo podría solucionar la falta de alimentos, sino ayudar a salvar el medio ambiente. Así es. Exactamente. En vez de comerte una papa frita como me como yo, te comes una buena ensalada de insectos. Tiene los mismos nutrientes, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque vio la polución, el aceite, el olor y todo eso. Bueno, la investigación es por demás seria. Al punto que la Agencia de Control de Alimentos de Gran Bretaña está involucrada para estudiar el asunto. Siempre debe haber alguna tajada en esto, ¿no? Los expertos aseguran que consumir insectos reduce los niveles de colesterol y constituyen a la acumulación de grasa. ¿Qué va si no tiene grasa? Imagínense una abeja que va a tener grasa. No, miel. Yo soy diabético, no puedo comer dulce. Exacto. Así que son una fuente perfecta de proteínas. Yo prefiero, no sé... En vez de un corte yo de te digo, por las dudas, ni siquiera diseccionándolas a las abejas voy a morfarme algo así, porque qué sé yo, ya de chiquito ya me quedó el pánico a las avispas, por ejemplo. Me tenía que poner barro en la piel para que se me vaya claro, la cosa. Claro, claro, cuando había barro. Cuando había barro, porque había veces que no había barro. Si no llueve, no hay barro. Claro. Si no, ¿sabe que había gente que, por ejemplo, no tendrían barro. Sí. Entonces, ¿cómo hace barro? Si barro, no tienen agua tampoco. Claro. Y quieren hacer pis. Ojo. Y que también la orina cura las abañones. Y no queremos dar muchos exactamente detalles. Pero ya se sabe. Y no saben queremos hablar. Ya lo saben. Tengan cuidado. No hagan esto en sus casas. Ojo. Que el bidet es una cosa importante, pero otro día la vamos a hablar. Tenemos que hablar de eso. Eso es importantísimo. Que el bidet esté en su lugar. Exactamente. ¿Es cierto que hay países que no usan bidet? Vos sabés que sí, me consta. Yo, por ejemplo, en casa tengo, pero qué sé yo, está ahí. Ah, sí. No, yo no lo uso. La ropa, la muda que me saco, la tiro ahí en el bidet. Después la recojo, hombre. Una cosa. Es que me quedé pensando. Bien. Nos vamos a despedir hoy de una manera especial. Quiero mandarle saludos a todos antes que nada. a los que están han escuchado. ¿Sabes qué nos leímos? A ver, présteme el teléfono. A ver, ¿tenemos mensaje para ver? ¿Cómo ves? A ver si tenemos mensaje, porque la verdad es que hoy me olvidé del teléfono. Ajá, dije el teléfono, pero después me putean. No, este es un mensaje de acá. Así que después, en todo caso, después limpien el coso. Y este, hola Oscar, soy Aldo del almacén. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola Aldito, disculpame que no leí el mensaje. Gracias por estar escuchando. Ya voy a pasar por ahí, vamos a tomar una cerveza más al verano. Ajá. O dos. No, no le debo dinero. Pero sí le debo una cerveza, compartir una cerveza con él. Y ya voy a pasar por ahí. Un amigo entrañable. Muchas gracias por estar escuchando. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Un momentito. ¿Me estás haciendo señas? O yo no pago mi espacio. ¿Mi dinero no vale? Más o menos. Más o menos. Depende de cómo me se está, me está haciendo así, que pague hoy. No, pero él es un hombre violento, el Héctor. Sí, sí, sí, violentísimo. Bueno, chicos, chicas. Ahí está. ¿Qué hace? Por eso. Ahí está, es un pañuelo ese. Ahí está. Chicos, nos estamos viendo, escuchando y qué sé yo. Ahí le pasan los papeles a nuestro amigo Leo, mientras él presta atención a nuestro programa, por supuesto. Sí, sí. Como iba diciendo. ¿Viste? Sí, nos vamos con un disco, nos vamos con un tema. ¿Qué es? ¿Qué vamos? Rexman. No. Taxman de los Beatles. Yo vamos a escuchar un tema de John Harrison, pero bueno, por los Beatles, que es una versión que salió a la venta, no es la versión que está en Abbey Road, es una anthology. Está en el anthology, exacto. Vamos a escuchar este tema. Gracias a todos por estar ahí, gracias a los que están en otros países escuchándonos, haciendo el aguante. Gracias, los queremos mucho. Quiero decirle a Jali que la quiero un montón, que la amo un montón en este momento, porque estamos conectados ahora, por eso. Te manda muchos saludos. Gracias, Jali. Te quiere un montón. Sí. Y bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema. Nos quedamos sin palabras. Chao, hasta la próxima semana. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Smile.